cuál es su talento. Mover el culo. Que cuál es su talento. Mover el culo. Lleva años practicando de seguro. Lo mueve a la derecha y me lo pone duro. Que cuál es su talento. Mover el culo. Que cuál es su talento. Mover el culo, que seguro. Me tiene hechizado, me hiciste un conjuro. Lo mueve pa' la izquierda y bellaqueo puro. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo puro. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo puro. El boqui sucio. Bellaqueo, bellaqueo puro. Bellaqueo, bellaqueo. To the right, to the left. From the east to the west. Oh yes. Oh yeah. ¿Cómo es? Oh shit. Otra vez. To the right, to the left. From the east to the west. Oh yes. Oh, ¿cómo es? Yeah. Oh shit. Otra vez. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo puro. Uh-huh. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo puro. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo puro. Bellaqueo, bellaqueo. Luigi 21 Plus. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo puro. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo puro. Bellaqueo, bellaqueo, bellaqueo puro. Bellaqueo, bellaqueo. ¿Qué cuál es su talento? Mover el culo. ¿Qué cuál es su talento? Mover el culo. Lleva años practicando de seguro. Lo mueve a la derecha y me lo pone duro. ¿Qué cuál es su talento? Mover el culo. ¿Qué cuál es su talento? Mover el culo. Me tiene hechizado, me hiciste un conjuro. Lo mueve pa' la izquierda y bellaqueo puro. El boqui sucio. Ah. La mala influencia. ¿Sabes lo que te digo? Yeah. Dímelo, Fran Fusión. Vamos a dejarla ahí sola con el ritmo para que se desarrolle.